Està estrany, eh, posar-nos a aquesta hora? Per què? Què hora no és? No sé. Pues pasan, son y 14, es tarde. Es que nadie lleva reloj, ¿no? Son las 2 y 8 minutos. Son las 2 y 8 minutos. Mira, el Íñigo que nunca lleva reloj, que nunca sabe qué hora estamos. El listo. Es hoy... concretament les 14:08. I és que estem ens acabem de llevar perquè normalment poc abans de les 3 és quan nosaltres llevem. I més un dia de Sant Esteve com avui. Fem un programa especial de 50, bueno, menys de 50 minuts, ja no, 3 quarts d'hora. No us tiene que estranyar perquè estàs avisats. També, sí, però... exacte. Ah. Segur i hi ha gent que ha vingut a veure'ns en directe. Vem un aplaudiment. Hola. Hola. Què tal? Bienvenidos. Són gent que... L'Òscar Peret, inexplicablement també, és qui està a les vies de so. Bueno, avui escoltaré un programa especial. ¿Vale? I només vull parlar de la primera peça que escoltaran, que l'he trobada per casualitat. I per què quieres hablar de la primera? No, perquè com estem celebrant ara mateix el naixement d'un nen, d'una manera, un naixement gairebé imaginari i miraculós, com és la història d'un naixement també una mica miraculós i estrany. Y es de fa molt de temps, quan això es deia la contraportada. ¿Te'n recordes? O sea, que has hecho... Que hi havia praderies verdes i... Has recogido un incunable d'aquellos que de vez en cuando encuentras, ¿no? Y uns quants més, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Y pues, música. O sea, es un poco la idea que tienen que tener ellos, ¿no? Los oyentes, sí, sí, sí, de lo que se van a encontrar hoy. Vale. Muy bien. Que passeu un bon Sant Esteve i ens veiem demà a 3:45 aquí, a la gran cadena SER. Íñigo, si quieres, acomiada, si quieres marxa. Sí. Acomiada, acomiada, només ens adeu, acomiada. Adeu, adeu. Adeu. Bon Nadal. Bé, hem triat una música per vestir-se de gala, perquè avui, amics, hem ofert a fer un favor a un oient de la contraportada que s'ha adreçat a nosaltres i que vol donar aquí en directe una sorpresa a través de la ràdio a la seva dona. Aquest home vol sorprendre la seva dona per telèfon. Germán Mayer, buenas tardes. Pues buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad en la contraportada para poderle dar una sorpresa a mi mujer. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una vocación, no sé si lo sabes, de ayudar a la gente. He oído más programas. Vamos al tema. Germán, tú quieres darle una sorpresa a tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Así, María Lourdes. María Lourdes. María Lourdes. María Lourdes. María Lourdes. María Lourdes, muy bien, vale. Y quieres que todo el mundo oiga aquí en directo, que el mundo sea partícipe a través de las emisoras SER Cataluña, de que la quieres. Que la amas, vas a decirle que la quieres. No, que va, no es eso lo que yo le quiero decir a él. Tal vez la sorpresa sea, bueno, felicitarle vuestro aniversario de boda. No, tampoco. ¿Su cumpleaños? No, es una sorpresa mucho más bonita. ¿No lo quieres decir, no? Hombre, me lo puedo guardar. Te lo guardas para ella. Exacto. Porque será sorpresa para ella. Exacto. Y también sorpresa para los oyentes, incluso puede ser sorpresa para ti. Es una sorpresa para todo. Bueno, pues no dilatemos más esta gran emoción que nos embarga en este momento. Yo estoy a punto de vomitar. Bueno. Vamos a llamar ya a María Lourdes en directo. A ver si se pone María Lourdes, y ahora te pido silencio, ¿eh? Bueno. Sí, dígame. María Lourdes. Sí. María Lourdes. Sí, soy yo, ¿de parte de quién? De parte de nadie. ¿Usted es María Lourdes? Yo soy María Lourdes, María ¿de parte Lourdes. De quién? Pero bueno, hola. Es el que ha llamado, entonces... María Lourdes. ¿Quién es usted? María Lourdes. Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿quién es? Mire, soy Armand, del programa La Contraportada. Armand. Emisora SER Cataluña, Radio Barcelona, Cadena ¡Ay, SER. Dios! ¿De la radio? Sí. Dios, qué emoción. Que me ha tocado algún premio. No, aún mejor, María Lourdes, tenemos una sorpresa para ti. Dios, no una me digas sorpresa que para te ti. Ha tocado un premio a mí que yo nunca que he no, ganado. Que no. Es un, tenemos, a ver, usted tiene un marido, ¿cómo se llama su marido? Mi marido se llama Germán, ¿no Germán. Le habrá tocado algún premio a él? Señora Mayer, tenemos aquí a Germán, aquí en el estudio, y quiere darle una sorpresa. Está ¡ay, aquí con... Dios! ¿Tienen ahí a Germán? Sí. Oye, pichancito. Ay, Germán, mi amor, ¿pero qué haces ahí en la radio? ¿Pero no tendrías tú que estar en la fábrica de limadores de grifo ahora trabajando? ¿Qué va? Debería estar, pero está aquí. Es que quiero darte una sorpresa, pichoncito. No me digas que nos ha tocado un premio. Pesada, ¿eh? No, que no, premio no. Si tenemos mala suerte, tú ya lo sabes qué mala suerte es la que tenemos. Pero afortunados en el amor. Mira, lo que quiero decirte, María Lourdes... Qué emoción. Silencio, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás embarazada, María Lourdes? Perdón, ha dicho que su mujer está embarazada. ¿Está embarazada? María Lourdes. Está embarazada. Vamos a ver una cosa. María Lourdes, menuda Germán. Sorpresa, ¿eh? Sí, vamos a ver una cosa, a ver si hablamos de uno en uno. Germán, Germán. ¿De quién? ¿Qué es lo que has dicho? Que está embarazada, María Lourdes. ¡Ay, Dios! ¡Qué sorpresa, eh! ¡Dios! ¡Pero Germán! Pero Germán, si no he tenido ninguna falta, yo ni... Está embarazada. Que vamos a tener un hijo. ¿Un hijo? O una hija. No lo saben. No lo saben. Pero si me vino la regla anteayer, pero ¿cómo es posible tanta ilusión y tanta felicidad? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Eso, bueno, si yo hijo o hija, lo va a tirar la ortocopia. Claro, claro. A ver, que está embarazada, ¿por qué? ¿Por qué dice que usted está embarazada, María Lourdes? Porque yo, María Lourdes, se lo veo en la cara que está embarazada. Si es que se te ve. Es que tú no te has fijado, María Lourdes, pero yo te he visto por el pasillo esta mañana y digo, esta... ¡Ay, Dios! Mi pichoncito está embarazada. Pero por favor... Está embarazada, que se le ve en la cara. ¡Qué sorpresa más enorme, Germán! Y estás seguro, ¿no? Estoy muy segurísimo. ¡Madre mía, madre! ¡Qué sorpresa! ¡Felicidades, María Lourdes! ¡Madre, hombre, muchas gracias! Te lo juro por los Mayer. ¡Qué felicidad más enorme! ¿Y de cuánto estoy, Germán? Pues de 8 meses, creo. De 8 meses, jolines, mira que yo... Está a punto, ¿eh? Está a punto. Es que él es sorprendente, señor, de la contraportada, porque es que la regla, ya le digo, me vino hace 2 días, pero... ¡Oh, hostia! ¿Estás seguro que es la regla? Pero estoy yo, ¿no? O sea, y no se me nota barriga ni nada, además eso es sorprendente, ¿no? Sí, yo te he visto por el pasillo y te he dicho, esta está embarazada. Bueno, pero seguro, ¿no? Segurísimo. Segurísimo. Y mira que he dejado de tomar yo... Bueno, que no he dejado de tomar las píldoras ni nada. ¿Qué pasa de píldoras ni qué hostia? Pero si es que se te ve la mirada que está embarazada, esa mirada de la embarazada. Que tiene la embarazada en la mirada. Está emocionada, María Lourdes. Te emociona cuando... A ver, María Lourdes, deje el cantejondo. No sé qué decir, de verdad. Soy la mujer más feliz del mundo. Germán. ¿Qué? Te quiero, mi amor. Yo también, pichoncico. Y vamos a tener un niño o una niña. Eso no lo sé todavía. No lo sabe, ¿no? Lo dirá el desfibrilador. Bueno, da igual. Lo que queremos es que lo que venga, creerlo. Sí, hay que creerlo. Es ilusión. María Lourdes. ¿Cuánto hace? La cosa es que no hacemos tú y yo en la cama nada desde... Bueno, si no... los milagros. Ya, María Lourdes. Sí, dígame. Vamos a ver. Perdone que estoy nerviosa. Ya, yo también estoy nervioso porque no entiendo muy nada. Yo también estoy nervioso. Lo que ocurre. María Lourdes, a ver, usted dice que toma la píldora, ¿no? Cada día. Sí. En eso soy muy mía. Cada día de todos los días del Señor tomo cada la día, píldora. Cada día, si no se le olvida, se la doy yo. Vale. Germán dice que usa preservativo, ¿verdad? Siempre usa. ¿Verdad? Tres. Uno encima del otro. Además, ustedes no hacen nunca el amor. No. ¿Cuándo no, fue la última vez? No. Bueno, cuando estábamos de novio no habíamos casado todavía. No habíamos casado. Toma usted la píldora, usted usa preservativo. Por lo que puede pasar, por prevenir. Dice que no tenía ninguna falta, ¿no? En el periodo. No, jamás. Que hace 2 días le vino. Me vino, si tengo todavía el paquete puesto, el... Bueno, ¿usted no ha tenido nada que le haga pensar que está embarazada? ¿Usted no lo ha notado? Oye, nada, de verdad, señor, nada. Si no es por mi marido, ni me entero. Yo es que soy muy despistada también. Es que menos sorpresa. Entonces, Germán siempre más de fijarse en las cosas. El que cuenta en estos casos es el que se fija siempre. Está fijado y mire, me ha dado la sorpresa, con esto estoy encantada, hombre. Y usted se ha fijado y como camina, como la ve... Es que, señor moderador, yo no me equivoco. Si es que ya se lo digo, estamos esperando un crío y quería decirlo aquí en la radio para que se entere todo el mundo que mi pichoncito está embarazado. Qué maravilloso. Si lo dice mi marido, es que eso es cierto, y la emoción me embarga. Voy a llamar a mi madre para decírselo, Germán. Dile a tu madre lo que quiera. No llame a nadie, no deje, porque Guiomar me está haciendo señas que por lo visto tenemos un... ¿Sabe que tenemos un teléfono de aludidos aquí en la contraportada? Ay, Dios, no me diga que hay más sorpresa. No, bueno, premio. Será sorpresa para todos, porque es es una persona que quiere intervenir, que se ha sentido aludida en lo que han dicho ustedes dos. Ay, Dios. ¿Eh? Ay, Dios. Vamos a ver, es una sorpresa para ti también, Germán, porque no sabes nada. Yo estoy acojonado. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Crispín. Crispín. Vaya, no. ¿Crispín? Crispín. Bien, Crispín ha llamado al teléfono de aludidos y ¿qué querías aportar? Vamos a ver, es que estaba escuchando ahora el programa y, bueno, es que soy el hijo de Germán y María Lourdes. ¿Qué dices? Ya he nacido. ¿Qué dices? Ay, Dios de mi vida, pero por favor, este es nuestro hijo, es monísimo. Escucha, María Lourdes. Soy el hijo de los dos papis. Pero Dios mío, es increíble, ¿verdad, increíble, Germán? Increíble, increíble. Ay, no, que no es mono, le has oído la voz, Germán, es guapísimo. Oye, una cosa, niño o niña. Calla, Crispín. Sí. Crispín, ¿eres niño o niña? Sí, Crispín, contesta. Vamos a ver, mami, soy niño, bastante pelón. 3.500 se pasaron a hacer. ¿Como su padre? ¡Ay, qué mono, por Dios! Es una preciosidad y sabe hablar, ¿eh? Me lo está oyendo María Lourdes. Sí. ¿Qué te he dicho hace un rato? ¿Que estamos embarazados o no? Si es que yo no me equivoco. Una cosa, Crispín, ¿cuánto has hecho de largo? Que es muy importante este dato. De largo es 53. Bueno, 53, habrá que comprar un cochecito para Crispín, ¿no? No, una cosa, papi. ¿Qué? No hace falta que me compres ningún cochecito. Ah, pues no. Porque ya me he tomado yo la libertad de comprarme uno. Y entonces quería preguntaros a los dos. Escucha, ¿el Moisés? lo compramos nosotros en la contraportada. Vale. Nos regala todo el Moisés. Una cosa, la habitación, ¿cuál mi habitación me vais a poner? A ver, ¿qué habitación? Dile tú, bueno, Cristín, vamos a ver, nosotros teníamos pensado ponerte en la pequeña de momento. La que el crucifijo está con la mano. Cristín no está de acuerdo. De eso nada. Yo en la vuestra y vosotros os trasladáis a la pequeña, ¿vale? Hombre, ¿sí? No sé. Vale, hijo, lo que diga tu madre. Germán, lo que diga el niño. Lo que diga el niño. Lo que diga el niño. Una cosa, pequeñín, sí. Te llamas Crispín, ¿no? ¿Cómo quién? Te llamas Crispín, ¿no? Sí. ¿A mamá? No, sí, parece sí. Que no. Sí, me llamo Crispín. Me llamo Crispín como mi abuelo. Vaya. ¿Le gusta Crispín, señora María Lourdes? No le podríamos cambiar el nombre, es que a mí siempre me ha gustado David José. A ver, un momento. A mi mujer le ha gustado David José. Crispín. Me llamo Crispín y punto. Bueno, Crispín. Sí. ¿Crispín? Sí. Oye, muchas gracias y felicidades por haber nacido. No, felicidades a todos ustedes. ¿Has nacido el día que murió Stalin? Vaya. Bueno. Pues bueno. Pues nada. Pues nada. Tampoco es eso. Vaya. Oye, pues tenemos que, señores de Mayer, tenemos que ir dando por finalizada esta historia emotiva como poca, la verdad. Ha sido un placer tenerles a ustedes. Emotiva como poca. Un tanto confusa, para que vamos a negarnos. También confusa. Pero gracias, Germán. Gracias, María Lourdes. Gracias, Crispín. Que sean ustedes muy felices. Hemos traído aquí a Germán. Y mira, y se ha convertido esto en una familia. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, hombre. Crispín. Bueno, gracias. ¿Te gusta el fútbol? Sí que me gusta, pero soy del Atleti, ¿eh? A mí también. Practicing real hard, yeah. Clarence, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many. You guys in trouble out here. And you better watch out. You better not cry. You better. Hola, soy Yakinuka, la ardilla esa. No. Perdón, soy el osezno, Yakinuka, el oso ese del dibujo. Que bueno, que feliz año nuevo y que no olvidéis recopilar un montón de avellanas, ¿no? Para pasar el invierno, ¿no? Como hacemos nosotros, que... Porque luego vienen los lloros, los me cago en la madre que me parió y las tonterías, ¿vale? Así que... Si me agrada el Nadal, es para que esta música... ¿Eh? ¿Este quién es? ¿Dead Martin? No, o... es el para de Michael Owen también. ¿También? Pues aquí se sabía la canción, ¿eh? Y Michael Owen hace los coros. Hace el tring, tring. A ver. Toca la campanilla. Ahora. Bueno, no sé si us recordeu que l'altre dia, en concret va ser dilluns passat, vam tenir aquí al programa un home escollit a l'atzar, hem de dir, perquè ens expliqués on passava els dies claus d'aquest Nadal, on sopava, on dinava, i el caos, vam comprovar que el caos de la seva vida era molt gran, perquè sopava un lloc, dinava un altre, sí, era una agenda complicada, sí. Però avui l'hem volgut convidar perquè ens expliqui com s'organitza el tema dels regals als familiars. Ara que el Michael Owen ha recordat aquest tema dels regals de Nadal, li volem preguntar a aquest senyor qui li toca regalar i a qui, i d'on rebre. Tema complicat també. Buenas, sí. Buenas. Hola, ¿qué hay? Lo primero, ¿se acuerda del nombre? No, lo he estado intentando buscar en los anales y no lo he encontrado. No ha buscado bien. ¿Por qué? Roman... Ah, Potanski. Potanski. Vale. Roman. ¿Qué hay? Le cuesta... Bueno, el otro día nos contaste este caos que supone organizarse para ir a cenar y comer en fecha pues, a casa de todos los familiares. Hoy, por favor, te hemos llamado para que nos cuentes cómo te organizas para el tema de los regalos, los gifts. ¿Eh? Los regalos. Vamos a ver, yo en principio no tengo hijos, ya os lo comenté el otro día. ¿No ha nacido ninguno en estos dos días? No, de momento no, tengo mujer, así que yo lo que tengo que hacerle los regalos a los sobrinos míos. Tenías varios, ¿no? Sí, me refiero a los hijos de mi hermana Maite y Julián, su marido. Tienen tres hijos, que son Claudia, Bernadette y Claudio. Vale. A estos tres... Espera un momentito. Nane, ¿vas tomando nota? Por supuesto. Que si no, vamos. En la misma... Mira, me compré el otro día una libreta para este tío. Uh-huh. Y en una hoja... Bueno, ¿qué? En una hoja. Tengo en tres hojas tengo todo lo del tema de las cenas. Y ahora aquí voy a apuntarlo. Vas tomando nota. Hermana Maite, cuñado hermana Julián Maite, cuñado. Y los hijos Claudia, Bernadette y... Bueno, el y marido de mi... Claudio. El marido de mi hermana es cuñado. Sí, ¿no? Sí, si quiere, ¿eh? Muy bien. Entonces, Julián y Maite tienen tres hijos, que son Claudia, Bernadette y Claudio. A estos tres yo les llevo de regalo el 24 por la noche. Nochebuena. Porque ellos celebran lo que es el Santa Claus. No corra. Entonces yo les llevo un trenecito, una muñeca y un sándwich de queso. ¿Sándwich para quién es? Para... Claudio. Bernadette. No, yo se lo daría a Claudio, que es un tío que come, ¿eh? Vale, pues a Claudio. Pero el 25 yo voy a comer a casa de mis sobrinos por parte de mi mujer. ¿Cómo? O sea, los hijos de sus hermanos, de los hermanos de mi mujer, que son Máximo, Julián. Julián está también casado. Julián es su cuñado. Pero bueno, se pueden llamar dos personas Julián, ¿no? Sin que sean la misma. Ah, vale, pero no es el mismo. No. Ah, la tachón. Tachón. Venga. Dice, Máximo tiene dos. Máximo tiene dos. ¿Dos qué? Dos hijos. El hermano de mi mujer... Máximo tiene dos, ¿qué? Dos hijos. Que son Marta y Roncesvalles. Apunta. Y Julián, que es el otro hermano de mi mujer, tiene cuatro, que son... Basora, César, Cubala, Moreno y Manchón. Buena delantera esa. Basora, César, Cubala, Moreno... Esos son cinco. No, cuatro. Es que hay uno que... El mediano se llama Moreno Manchón. Ah, vale, vale. Apunto, es un nombre compuesto. Moreno Manchón, o sea... Basora por un lado, César por otro, Cubala, Moreno Manchón por la otra. Si no importa, le pongo los del Barça aquí. Para abreviar. Venga, muy bien. Vamos, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a los primeros, a los de Máximo, yo les compro una secadora y una lavadora cada uno. Y a los otros, Marta y Roncesvalles. Uh-huh, y a los otros cuatro yo les compro una muñeca de Feber, una grúa Lexmark, la cocinita de la señorita Barriguitas y la casa de Pinipón y el Madelman Monporrero. A ver... Una, dos, tres, cuatro... Aquí cinco regalos. ¿Sí? No son cuatro. No, sobra porque, uno. No, porque la cocinita de la señorita Barriguita es casa de un pimpón, es junto, es nombre compuesto. Para Moreno Manchón. Uh-huh. Es para Moreno Manchón. ¿Qué edad tienen los chavales? ¿Son pequeñitos? No, tienen, bueno, de 26 a 35 años. Moreno Manchón es el mediano, tiene 20... ahora tendrá 30. Son regalos apropiados, sin duda. Uh-huh. La casita de Pinipón. Y entonces, sí, luego, señor. Avancemos, porque el día de fin de año vienen a mi casa mis primas de Valencia. Ah, vale, las que ellas se van y usted va a su casa de Valencia y ellas van a su casa. Venga. No, esos eran mis suegros. Otra hoja de la Vida. Ah, vale, ahora estamos con las primas. De Valencia, sí. ¿Qué son? Esas son... son ¿Doña Elvira? Las primas no son Irene y ya está. Yo le llamo las primas porque es una señora muy amplia y parece dos. Qué manera de reproducirse esta familia. Y entonces me toca... Pero si solo es una. Entonces me toca siempre... Sí, ¿tú no tienes primos o qué, colega? Pues así a bote pronto, déjame pensar. Alguno tendrás. Pues digo que me toca siempre regalarles... ¿Regalarle? Yo le hablo siempre en plural. Le regalo algo, ¿no? Entonces, algo barato, ¿eh? Porque hacemos con mi prima Valencia, lo que hacemos el rollo es amigo invisible, no más de 6 euros. Ah, también te regalo entonces a ti, ¿no? Amigo invisible. ¿Y qué compras normalmente por 6 euros? Yo este año le he comprado a mis primas de Valencia un par de Ford Focus. Recordemos que es una. Es una. ¿Un Ford Focus? Sí. ¿De verdad? Sí. Es que al final siempre nos excedemos un poco. Ya. Porque ya se sabe que tú marcas el amigo invisible 6 euros, pero luego hay uno que... Dice un poquito más, te lo coges. Dije, iba a comprar un compact, valía 12, pues vale, yo te iba a comprar una tal, valía 15, pues yo iba a comprar un Ford Focus, vale 2,5 millones. No, pero hay gente que no tiene esta forma de pensar y compra cosas de 4,90. También están. Aquí las tiendas de todo a 100... Un imán de nevera. Las tiendas de todo a 100 hacen el agosto con esto del amigo invisible. Luego en Reyes... Estamos en Reyes. Vale. Luego en Reyes yo voy a casa de mis padres. Apunta. Por parte de mis padres. Y allí nos reunimos toda la familia. Nos reunimos la familia, luego la familia de mi mujer. Mujer también viene, curiosamente, ese día. Y la de unos señores de Burgos, que recordaréis que no conocemos de nada, pero que tenemos una relación así navideña. Muy bueno. Camping. Sí, en fin, que un piso de 70 metros cuadrados nos juntamos unos 250. Coño, como en mi casa en San Esteban, en casa de mi madre. Aproximadamente. Con bailarines y todo, como en casa de su madre. Sí. Y cantadores. Todos abriendo y dando regalos. Y eso al final de la noche parece el foco de Constantinopla. Por todo el mundo dando y dando regalos. Tenemos calculado. Se me ha acabado la libreta. Tenemos calculado que para hacer todos los papeles de regalo que quedan tirados en el suelo, se ha necesitado talar 6 bosques del tamaño de 100 estadios de fútbol de Segunda División B. O sea, de tierra. Vale. ¿Y a usted qué le toca regalar ahí? Yo me encargo de la familia de Burgos. Y normalmente lo que les compro son souvenirs de algún lugar bonito: platos con el nombre de la ciudad, juegos de taza con el nombre de la ciudad, esa bola que le da la vuelta y parece que nieves. Sobre la ciudad. Este año se lo he comprado todo sobre Burgos. Pero si ellos son de Burgos, no le hará mucha gracia tener souvenirs de su propia ciudad. Es que se me fue la olla, entonces calculé. ¿Y a usted qué le regalan? A mí me hacen regalo mis padres, luego me hace otro regalo mi mujer, y luego me hace regalo el portero de la discoteca donde voy a veces a bailar los sábados. No, pero ¿quién le regala? No, sino ¿qué le regalan? Ah, pues el año pasado me regalaron mis padres el diccionario de las hortalizas, todas las hortalizas de la A a la Z. Desde la... Bueno, no, en verdad mi madre me regaló de la A a la L... Y mi padre también de la A a la L, porque no se hablan entre ellos y no están coordinados. Entonces me falta de la L a la Z. Si alguien tiene el diccionario de hortalizas de la L a la Z, por favor. Desde el lichis hasta la zanahoria, ¿no? ¿Y su mujer? Mi mujer me regaló un álbum de fotos precioso, con todas las fotos de los viajes secretos que ha hecho ella con su amante. ¿Y el portero de discoteca es el amante? No, el portero de discoteca me regaló unos calcetines blancos para que me los ponga los sábados y así no dejarme entrar en la discoteca muy cabrón. Bueno, pues ya está. Ya tenemos. ¿Lo has apuntado todo? Sí, no sé si... Qué vacío me suena sin música o algo, ¿eh? Un colchoncito. No, es que ha matado a Jay Pagua. Qué pocas ganas, ¿Está en vivos, Jay? Está en vivos, ¿no? Sí que está en vivos. ¿Esto sale en el aire o es una grabación? Eso es una grabación. Roman Potansky, muchísimas gracias. Vale, muy bien. Hala. looking at you. And I remember thinking that Christmas must have been made for us. Because, darling, this is the time of year that you really need love. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Mónica Naranjo y quiero enviarle un saludo muy fuerte a mis amigos de la radio. Os escucho cada día mientras monto un mechero, de verdad, ¿os lo creéis? Venid a ver los mecheros y que me hacéis pasar un buen rato, bueno. Mónica, va. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes, bienvenidos al Rincón Comercial de la Contraportada, el espacio, este rinconcito donde todas las ofertas del mercado se ponen a tu alcance para que tú las bailes. Hoy nos encontramos con Michel Mabel, director comercial de la Federación Española de Fútbol. Buenas tardes, Michel. Buenas tardes, en cierto aspecto del día. Bien, creo que hoy nos vienes a ofrecer algo que a buen seguro nos va a interesar, ¿no es así? Y mis cuidados, como estamos en la competición eurocopeísta del fútbol, queremos ofrecer a los oyentes un lote de vídeos con todos los partidos que España ha disputado, no sin disputar, en una fase final de una Eurocopa de Naciones futbolísticas. ¡Ay, qué bien, Michel Mabel! Todos y cada uno de los encuentros de la selección española en una fase final de un europeo en esta fantástica colección con 15 vídeos remasterizados y ordenados por Eurocopa, ¿verdad? Sí, son unos vídeos imprescindibles para todo aquel que sea un aficionado al fútbol. Y por qué no decirlo, para todos aquellos que, sin ser grandes políglotas del fútbol, en el sentido que el fútbol para ellos sea una unión de diferentes lenguajes que se plasman en la cancha de un estadio donde rueda la pelota. Di que sí, valiente. Moncho. Oye, estoy viendo, por ejemplo, que el vídeo en sistema Betamax de la Eurocopa del 96, y recuerdo que en esta Eurocopa España perdió desgraciadamente en cuartos frente a Inglaterra, pero hizo una gran Eurocopa. No, bueno, no es del todo así. En este vídeo del 96 de la Eurocopa, España juega hasta la final con Suecia. Es no, imprescindible. No, en el 96 España perdió en cuartos contra Inglaterra. No, pero es que nuestros vídeos, en esta colección, los vídeos no son la filmación del partido, es como una... como un reality show. O sea, son recreaciones. Recrean lo que pasó en la realidad. Hemos contratado a unos chicos... Ya. Que hemos vestido con el uniforme de la selección. Sí. Y a otros chicos los vestíamos con el uniforme de la selección rival, entonces lo grabábamos. Esto es como la serie esta que hicieron en Televisión Española de Historia de España, donde había actores que hacían que estaban en la era de la Edad Piedra. Tú no te calles, ¿eh? Y los caracterizaban como neandertales. Pues nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos recreado los partidos de la Eurocopa. El problema es que los actores que hemos contratado para hacer de jugadores de la selección eran buenos y han ganado todos los partidos. Entonces, nuestros vídeos que no vamos a encontrar, recreaciones de los partidos en realidad, con el resultado cambiado, y siempre gana España. Moncho. Hola. Sí, en esto, por lo tanto, España gana todos los partidos, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí, bueno, yo creo que... es la historia y gana todos los partidos. Vale. Yo creo que es interesante porque así, aparte de disfrutar de la historia de la fútbol en las Eurocopas, te lleva unos alegrones tremendos. Bien, muy bien, bien. Hemos de decir que los partidos están narrados no por José Ángel de la Casa, ya, sino por... Ahí lo hemos tirado por la ventana. Hemos fichado para narrar de comentarista a Meg Ryan. Un minuto. Ya comenta, y los comentarios técnicos los hace Tom Hanks. Dios mío, Meg Ryan y Tom Hanks en estos vídeos falsos, qué bien. Bueno, ¿y cuánto vale esto? ¿Hay alguna novedad, algo que puede, algún regalo? Al final de la Eurocopa, Meg Ryan, y si los compras todo al final te regalamos un mechón de pelo de Meg Ryan. Y decir que son gratis. Sí. Pero cobramos el sueldo de Tom Hanks, que nos lo está reclamando. Bueno, damos dos versiones. Si no tenéis dinero para pagar estos vídeos, o sea, Tom Hanks... Es muda. Lo podéis matar. Entonces ya no le debemos dinero a Tom Hanks, con lo cual nos ahorramos dinero. Bien, todo aquel que quiera asesinar a Tom Hanks, que coja el teléfono y llame a este número. 902-4033-32. Michel Mabel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Es imprescindible esta colección de 15 vídeos de la Eurocopa de las Naciones de Fútbol, retransmitido por Meg Ryan y Tom Cruise. Por cierto, he visto que en la Eurocopa del 92, Meg Ryan y Tom Hanks se enamoran durante la transmisión. Ay, no podía faltar, es que lo juntas y ya se enamoran entre los dos. Gracias, Michel. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights burn low. He just says, let it snow, let it snow. Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow. De parte de los guionistas de la serie Cuenta Atrás, desde la cárcel te deseamos felices fiestas. Salud y santas tardes. Como dijo el rey David, muchas son las jóvenes parejas de amantes que asumen el sacramento del matrimonio como yunta que a modo de bueyes van arrastrando el arado y fertilizan el campo de su amor. Desde hace lustros, hermanos, nosotros celebramos bodas por el rito emeteriense. Hemos de decir que impartimos unos cursos prematrimoniales realmente interesantes. Cursos prematrimoniales para en el futuro tener un comportamiento digno del Señor dentro de la pareja. Hoy nos acompañan Junior y Gladys, que son un futuro matrimonio a los cuales casaremos dentro de tan solo dos semanitas. Chicos, santas tardes. Santas tardes, padre. Bendita sea, reverendo. mundo. Hermanos Junior, Gladys, uh-huh. Vosotros sois el ejemplo viviente de que estéis conmigo haciendo este curso prematrimonial. ¿Qué tal la experiencia? Decir que muy bien, padre. Excelente. Muy exitosa. Uh-huh. Excelente, reverendo. Ha sido fantástico. Habéis de saber, hermanos, que en el rito de meteriense hay una imposición, y es que el maestro, o sea, yo, debe yacer carnalmente con la esposa del matrimonio, así como también con el esposo. ¿Qué tal esta experiencia carnal, hermanos? Pues muy bien, padre, decir que ha sido exitosa. Excelente, reverendo. Yo lo repetiría sin dudarlo. Y yo. Repetiréis los dos antes. Tenemos dos semanas por delante. Por supuesto. Bueno, vosotros dos estás haciendo un curso prematrimonial para que el respeto y el amor sean los leyes motives de vuestra unión. Y vamos a poner un ejemplo de discusión de conflicto matrimonial. Uh-huh. Él, Junior, tú, yeah. Llegas tarde del trabajo a las 5 de la mañana, sin avisar, y llegas envuelto en aromas de amor y de alcohol. Ella está despierta. Tú, Gladys, estarás despierta. Sí, despierta. Entonces tú, al entrar por la puerta, debes mostrarte dócil. Dócil y cariñoso. Y cariñoso. Vale. Abrimos la puerta. ¿Y ya no hay efecto? Ahora. Hola, ya estoy en casa, pajarito de chocolate. ¿Dónde está mi cuchirriquitín de fresa, que es lo que más quiero? Ella se muestra inmune a las alamerías. ¿Que dónde estoy? Son las 5 de la mañana. Apesta amor ajeno. ¿De dónde viene? Él le contesta. Del, trabajo. Yo, él, ha habido mucha faena, nos hemos liado. ¡Error! Ella no traga. No trago, ¿de dónde viene? Stop, Junior. Junior, mírame. Sí, sí. No debes dudar. Jesús te lleva de la mano, cierra los ojos y no dudes. Vale. En la duda hallarás la mentira, recuerda eso. Vuelve a entrar. Venga. Abrimos la puerta de nuevo. Venga, otra vez. Hola. Hola, ya estoy en casa. ¿Dónde está mi cuchirriquitín de fresa, que es lo que más quiero yo en este mundo? ¿Que dónde estoy? Son las 5 de la mañana, apesta amor ajeno. ¿De dónde viene? Verá, amor mío, venía de trabajar y no podía dejar de pensar en el dogma de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Cierto! Pero a mí no me queda claro. Por suerte el Señor me dio la respuesta en el camino. ¿Y cuál fue esa respuesta, hermano? Encontré un bar, Bar La Trinidad. No, Bar La Trini. No, Club La Trini. Club Trini. Club Trini. Magnífica respuesta. Bueno. Club Trini, siempre estamos a lo mismo. Y encontraste la respuesta, ¿no? Sí, caramelín de azúcar, más de las que me habría yo planteado. Entonces, después de esta excusa, ¿y ya? ¿Tú, Gladys, uh-huh. le crees? No sé, pero la próxima vez llama, por favor. Si te he llamado, toda la noche te he estado llamando y no recibí respuesta alguna. ¿A dónde estabas? Yo, verás... ¡Error! ¿A qué? Hermana Gladys. Está dudando, ¿eh? Está dudando. Estás dudando. Y en el error... Allá la mentira. No dudo, padre. En la duda hallamos la mentira. Verá, Junior... Muy bien, Junior. Eres un poco Jaimito, pero tienes razón. Te está dudando la tía, ¿no? No, está pero dudando. Es que Junior... Está dudando. No, pero yo te explico. No, pero está dudando. Verá, es que vino... A ver, vamos a ver. Gladys, dices que no dudas. Tienes la claro. respuesta. A ver, él no... Se fía de ti, desconfía de tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta, hermana? Es que vino el panadero, el de la panadería de abajo, es que se le había acabado la levadura. ¿La levadura? ¿El panadero qué dice? ¿Pero cómo? ¿Quién se... ¿Pero qué dice esta tía, Emeterio? Y resulta que en la panadería estaba mi hermana. Pero Caramelín, si tú no tienes hermano ni hermana. Sí, Junior, he descubierto que tengo una hermana y trabaja en la panadería. ¡Bien! Y lo más fuerte, es devota de Santa Águeda. Y hemos estado toda la noche dándole que te pego al misterio de Santa Águeda. En ese caso, uh-huh. como no he visto duda... En ese caso, veo que he invertido muy bien tu tiempo. Me voy a la cama. Me te acompaño. Como no sea el sentimiento, porque tú no duermes en mi cama. Bueno, estoy realmente entusiasmado. Hemos hecho bien, Emeterio, ¿nos podemos casar? ¿Aplaudimos? No, aplaudo yo. Habéis hecho un excelente trabajo. ¿Estáis nerviosos de cara a la boda? Yo estoy más nervioso que de cara a hoy, al Madrid. A ver si veo. ¿Qué dices tú a esto, Gladys? Bueno, a mí me pone nerviosa el Cali. ¿Los Cali? Sí. Es un grupo de música que le gusta a ella, que es de México. Son ¿qué cantan? Tiene una media edad de 12 años, le gustan los Calis. ¿Cómo os conocisteis? Yo la conocí a ella. Ella no me conocía a mí. Hasta después, pasados 5 meses, no me conocía. Yo la reconocí por el tacto. Sí, ella me... Bueno, yo estaba... La conocí a ella yo en una... Dilo. En los encuentros sexuales que celebramos en la Iglesia Meteriense cada primero de mayo, ¿verdad? Sí. Es el Día del Obrero Trabajador. Ajá. Y allí pues os pusiste todos manos a la obra. Claro. Y tú reconociste a Junior por el tacto. Y te gustaron esos dedos rugosos, esas yemas de trabajador. A mí en principio me gustó más el chico este, que le ayuda a usted. Pero luego ya me gustó Gladys. Ya lo ven, hermanos. Qué fácil, qué divertido y qué instructivo es realizar un curso prematrimonial en la Iglesia Emeteriense. Hola, hola, somos los Café Quijano y queremos mandaros año nuevo. Un feliz primero año. Feliz año desde nuevo. León. Desde León. Ven a León. Ven a León. Hola. Ven a León. Ven a León. Ven a León. Ven a León. Ven a León. Como tú. No vale la pena. S'apropa el Nadal i ara succeiran a partir d'ara els famosos sopars i dinars familiars. Hi ha moltes famílies que pateixen, desgraciadament, un gran caos a l'hora d'organitzar-se, perquè, clar, ja sabeu que ens hem de repartir, no?, el tema de família, el 25 en un lloc, el 24 a la nit soparem en un altre, el 31 tal. És una feinada d'organització pròpia de la enginyeria alemanya, de la Mercedes. Nosaltres hem demanat a l'atzar, a un ciutadà, perquè ens expliqui com s'organitza aquest tio al Nadal. Es diu Roman Potanski. Y muy buenas tardes. Y buenas tardes, Roman. ¿Qué tal? A ver si nos puede explicar un poquito con precisión en esta fecha navideña es dónde cena y dónde come usted en las fechas clave, el día 24, el 25, el 31, el 26, San Esteban, todo esto. ¿Nos lo puede explicar un poquito? Porque vamos a ver, nos ha dicho que es un poco caótico su vida. No es fácil, no es fácil nunca organizar este tipo de circunstancias, pero vamos a ver. Nosotros, mi mujer y yo estoy casado. ¿Tiene hijos? No. Pasamos el día 24 por la noche, o sea, de la noche buena, en casa de mi suegro, vale, con toda la familia de mi mujer. Espera, Nani, me estoy apuntando. Sí, 24, sí. Nochebuena en casa de los suegros. Vale. Que con toda la familia de mi mujer, o sea, la familia política que viven en Valencia. Valencia. Bueno, esos son los años pares. ¿Capital los... o un sitio como Torrente? Sí, sí, sí. Los impares vienen ellos a comer a casa desde Valencia. Los años pares y los impares vienen a desde Valencia. Hacemos, sí. Lo que viene pasa el, es que... el 25, ¿no? No, el 24 vienen a cenar mis suegros en los años pares. En los impares nosotros vamos a cenar a su casa el día 24. Ah, vale. Y el 25 vienen ellos. En los impares ya les digo, porque en los pares, para que no le toque siempre al mismo hacer la cena y el otro hacer la comida cada año, nos vamos intercalando, año vale. Sí, año no. Vale. Entonces el 25, si es par, vamos nosotros a Valencia y el 24 vienen ellos aquí a Barcelona. Yo he dejado de apuntar, ¿eh? Si el 24 es par, pues van ellos el 25 y ellos vienen el 25. Para aclarando, o sea, empezando ya, este año, por ejemplo, van a ir ustedes a Valencia a cenar y por la noche y al día siguiente aquí. No, o sea, nosotros vamos el 24 a cenar a Valencia y el 25 vienen ellos, porque este año es impar. Vale, San Esteban. San Esteban es el 26. ¿No? Nosotros vamos a casa de mi hermana mayor, que tiene chiquillo, y le llevamos lo que son los regalos de Reyes. Aunque sea en San Esteban. Eso es a la hora de comer, porque ya por la tarde mi hermana se va a casa de sus cuñados y nosotros entonces por la tarde vamos a casa de los padrinos de los hijos de mi hermana y comemos otra vez. O sea que en San Esteban, para cumplir con la agenda, tenemos que comer dos veces. Apunta, Nani, dos veces canelones, vale. Dos veces cardoya, dos veces todo. Yeah. Eso es en el día 26 de vale. San Esteban. Luego vamos a casa de un tío mío, pero como es de Huelva, no lo celebra, entonces no vamos, ¿sabes? A veces vamos y a medio camino nos dice, en San Esteban aquí no se celebra, volvemos vale. A Barcelona y entonces el 26 lo tenemos así arreglado. Vale, ya. Muy bien, ya tengo, estoy apuntando, ¿eh? ¿Y el 31, Nochevieja? 31. No. Ah, sí, entre... fin de año. Esto es fin de año. Fin de año, sí. Nosotros vamos a casa de nuestros padres y nuestros padres vienen a la nuestra. A ver, entonces, usted va a casa de sus padres, de los suyos, no de su mujer. De los míos, con mi familia. Y ellos van a su casa. A la nuestra, entonces, sí. Entonces no cenan juntos. No, quedamos en medio camino de su casa y de la nuestra, en la calle, y nos damos un beso. ¿Y eso por qué? ¿Y cada uno sigue su camino? Claro, ellos van a mi casa, vale. Yo voy a la suya. Eso se dan las llaves. Es por claro. Exactamente, es un tema de descoordinación que es ya tradicional. Pero entonces el 31, cada 4 años, lo celebramos con la madre de mi mujer. Porque sus padres están separados. Entonces cada 4 años nosotros vamos a casa de la pareja de la madre de mi mujer y mi mujer va a casa de su madre. O sea que yo ceno solo con el amante de la madre de mi mujer. Muy y bien. Mi mujer con su madre. Aunque depende de qué día caiga, mi madre también viene a cenar a mi casa con una amiga suya que no tiene familia y pasa todas las navidades. Pobre. Entonces ya aprovecha, la trae y como que con quien haya en mi casa. Sí, que ahora que mismo sea. Yo, sí, no le puedo asegurar yo quién cojones está en mi casa en fin de año. Yo desde luego no. Yo estoy solo con la amante de la madre de mi mujer. El que amante. No nos llevamos nada bien. Y estamos ahí el uno por el otro, pues soplando velas. Sin hablaros, ¿no? Sí, no, soplando velas porque coincide que es su cumpleaños también. Ah, vale. Y que haya gente que no tenga dónde ir con la tapadita que está la agenda desde no, día. A todo esto, no te creas, mi mujer cena sola. Ah. En un restaurante, en un bar, donde pille. Por eso ¿y el digo, día uno? ¿El? Año nuevo. El que, día... Que veo que no lo tiene usted... El día uno, año nuevo. El día uno, o sea, sí. Después de las uvas. No, el día uno, entonces yo... Vengo de Yabuel. Esa noche he dormido con el amante de la madre de mi mujer. ¿En camas separadas? No, juntos. Y hemos hecho seguramente el amor. Sin hablarse. Sí. Entonces, el día uno, yo me levanto como arrepentido por haber puesto los cuernos a mi mujer. Claro. Mi mujer viene de no sé dónde, pero siempre viene con zarzas enredadas. En el pelo. Y esa tarde la pasamos los dos juntos viendo los resúmenes de... De Noche Vieja. No. De partidos de fútbol del Nasty, que nos encanta, que hemos ido grabando a lo largo del año. O sea, que no hacen nada familiar. Es una línea. No, estamos mi mujer y yo juntos en zapatillas y pijama. Es una día de recogimiento para nosotros. ¿Y Reyes? Reyes, sí. Reyes se complica un poquito más. No, me lo creo. No. Vamos a ver, yo soy padrino de los sobrinos de mi amante. Entonces, yo voy a casa de mi amante. ¿Qué amante? Pero otra, no, una mujer de la oficina. ¿Esta es carta nueva? Sí, tengo dos. Bueno, el amante de la madre de mi mujer no es amante, es que es un polvito rápido. Pero lo que sí tengo es en el curro, pues una chica que, bueno, tal. Entonces... Yo soy padrino de sus sobrinos, sí, ¿no? De mi amante. Entonces voy a casa de mi amante, hacemos el amor, doy los regalos a su sobrino, me pongo los calzoncillos rojos que aún no me he podido sacar desde fin de año, porque no tenía tiempo. Han pasado 5 días ya, ¿eh? Y voy con mi mujer a casa de los tíos abuelos de mi madre, que viven en Lleida, en un pueblecito. Allí tomamos el roscón de Reyes y por la tarde quedamos en un área de servicio entre Lleida y Barcelona, donde mi madrina viene con un primo que tenemos en Burgos para que me dé los regalos. Luego yo voy a Burgos con el primo de mi madrina y con mi mujer y damos los regalos a los hijos de una señora burgalesa. No tengo ni puya de idea de quién es. ¿Para qué? Muchos regalos son, ¿no? Sí, no, la verdad es que... No tantos. Bueno, pues... Pero bueno, la familia unida... Yo creo que se trata un poco de estar con todos a la vez todos. Y no olvidarse de nadie. Y para eso son estas fiestas, hombre. Para eso no es, y lo pasamos en grande, porque hay conversaciones muy bonitas y se habla de todo un poco. Lo que sí que hacemos es obligado... A la que entras en casa, te sientas en la mesa, presentarse, por si hay alguien que no es de la familia o se ha colado alguien. No, y porque quieras que no, entre tanto lío, pues no sabes dónde acabas. O sea, seguramente claro. Te presentas en casa de alguien que no es... Bueno, y luego, claro, otro gran problema es que tú tienes que ir durante estos días a muchas casas. ¿Y la ropa? Recuerda tú, calle tal, número 28, tercera. Al final vas al número tercera, piso 28.